Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola amigos, amigas, amigues. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Me gusta la presentación cuando se ve el programa anterior, ¿eh? Hacen una presentación en jeringoso, pero está bien, siempre es un programa que tiene que ver con los sonidos clandestinos y entre los sonidos clandestinos está también la lengua. Nos acompaña en la operación técnica Paula, que hoy reemplaza a Dayana, que me parece que está lesionada, ¿no? Hoy tenía una alegría para ella porque perdimos el campeonato de fútbol femenino y creo que ella está contenta porque perdimos. El equipo de Boca perdió, creo que 4-0 en la vuelta con la Guay Urquiza. Y Boca, que tenía 23 campeonatos, se quedó en 23. Pero seguimos ahí, tenemos en el fútbol femenino como 15 más campeonatos que River y que todo. Pero jugó muy bien Urquiza. Hay una chica de Boca que quiero que la vea, Barros Esqueloto, una chica que juega de wing derecho, que tiró un par de rabonas. Una barbaridad. Bueno, así es el fútbol, ¿no? Se habían ganado en la Bombonera, las chicas perdieron en la cancha de Guay Urquiza, el equipo de la universidad. ¿Cómo empezar? Hoy ha sido una semana complicada. Y aparte de ser una semana complicada por lo que está pasando todos los días, hoy por ejemplo me entero que hay 700 estaciones de servicio que no tienen combustible, no acá sino en el interior del país, sobre todo en pueblos chicos, las que no son de bandera, las blancas. Esto tiene que ver con que la política de este gobierno es tener libre el precio de la nafta, lo cual es una barbaridad, porque si el precio es libre, la van a seguir aumentando hasta compensar lo del dólar, lo que subió el dólar, así que tendría que aumentar como un 25% más, después del 12-14 que aumentó en los últimos días, sería una barbaridad, pero bueno. Aparte, pero por otro lado, bueno, hay desabastecimiento porque no quieren entregar la nafta porque van a volver a aumentar. Hoy aumentó nuevamente Shell y Action y eso. Y recordemos que el sábado había aumentado YPF, fin de semana YPF. Así que bueno, estos son los problemas que tienen que ver con el ajuste. Pero yo quería un poco que pensáramos juntos con ustedes que están del otro lado, la vuelta de los fundamentalismos, o los fundamentalismos que nunca se fueron, ¿no? Uno pensaba que porque el fundamentalismo no ayuda a nada, cuando vos sos fundamentalista no ayuda absolutamente nada. Sí sirve cuando después te corres un poco, pero si sos fundamentalista no ayuda absolutamente a nada. Y a veces tiene que ver e incide en un pueblo que tiene que resolver sus dilemas y cómo entrar en el futuro. ¿Por qué digo esto? Yo voy a nombrar tres fundamentalismos de estos días. Uno es preocupante, los otros dos son, diría que un paso de comedia, pero que también preocupa, porque se puede pasar muy rápido de la comedia a la tragedia, como de la tragedia a la comedia. Primero, la iglesia. La iglesia avanza a paso redoblado. Es un problema serio. Yo creo que no esperaban que la despenalización del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, que así se llama la ley, fuera aprobada en diputados. No esperaban. Habían hecho los cálculos, dijeron, acá ganamos, así que juguemos, pero no juguemos muy, muy fuerte. Pero jugaron. Pero ahora están desesperados. La iglesia está desesperada, más allá que todo dice que lamentablemente no gana la interrupción voluntaria del embarazo. Yo quiero decir que si no gana ahora, en 2 años gana. Las cosas los pueblos avanzan más allá de las religiones y más allá de los fundamentalistas, justamente. Los pueblos avanzan igual. Así que yo confío que por el bien de todos la interrupción voluntaria del embarazo salga. Si no es ahora, será en un par de años. Yo espero que sea ahora. Y el gobierno tendría que tomar nota. Tendría que tomar nota algunos sectores del gobierno, que lo mejor que les puede pasar es que esta ley salga. Así lo vieron en diputados, y por eso operó de Andrés y otra gente alrededor de Macri para que dos diputados se dieran vuelta y pudiera salir. Ahí el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Esperemos que ahora haga lo mismo, aunque tiene varios sectores ahí muy fundamentalistas, muy dogmáticos, muy eclesiásticos, que encabezan Carrió, Vidal, Michetti, femeninas, ¿no? Bueno, cuando las mujeres son fundamentalistas, bueno, eso lo decía Saramago, ¿no? Son terribles. Pero bueno, han avanzado de una forma terrible. Si ustedes escuchan todo lo que pasó el día lunes, el 9 de julio, las homilías de todos, los obispos, de todos, del de Tucumán, Sánchez, que Macri inteligentemente no fue al Te Deum y hizo que fuera Michetti, porque les iban a reprochar, porque el tema es que a Macri no le toleran, no le soportan que haya abierto este debate. No se lo toleran y lo dicen todos los días, todos los curas, de derecha, de izquierda, de centro, obispos, arzobispos, el Papa, todos, no le perdonan eso. Le perdonan el resto de las cosas, no le preocupa tanto la pobreza, el ajuste, la inflación, etcétera, etcétera. Eso no les preocupa tanto, la corrupción, no, les preocupa que haya abierto el debate. Preocupante lo que está pasando con la Iglesia Católica. Y la pregunta que nos deberíamos hacer todos, estamos en el siglo XXI, ¿podemos seguir dependiendo de los humores de la Iglesia Católica, como pasaba, qué sé, en los años 40, en los años 50? Una Iglesia Católica que se opuso al divorcio, trayendo hasta la Virgen, con los mismos argumentos que ahora, sacando a los chicos del colegio como lo sacan ahora y les ponen el pañuelo celeste como hicieron en Santiago del Estero, movilizando todo lo que tienen, apretando diputados, apretando senadores, apretando a todo aquel que y insultando por Twitter a todo aquel que está a favor. Se opusieron al divorcio, se opusieron al uso de preservativos, fíjense qué cosa, ¿no? Están en contra del aborto, pero se oponían. Es más, sacaron a un ministro, a Ginés González García, lo apretaron hasta que lo echaron porque repartía preservativos. Y además, la mayoría, y sobre todo las cúpulas eclesiásticas, fueron cómplices de la dictadura. Y ahora se oponen al aborto. ¿No se tendría que ocupar la iglesia? Por ejemplo, ¿por qué no se ocupa de los casos de pedofilia? Todavía Grassi sigue siendo cura, comprobado y estando preso, por abuso de menores. ¿No se tendría que ocupar de eso la iglesia? La semana pasada pasamos a la Monseñor Luis Jardín, que yo pensé que eso iba a tener más difusión, el cura este de San Martín, en donde llamaba directamente a voltearlo a Macri por la ley del aborto, ¿no? Directamente, si hay que salir a la calle, hay que cuidar las iglesias. Todo esto porque en la Catedral de La Plata hubo un grupo de apóstatas que eran entre 35 y 40, no más que eso, que fueron a renunciar a su fe, digamos, a la iglesia, porque no las representa en lo que tiene que ver con el aborto. Bueno, vamos a seguir dependiendo de una iglesia, o de dos, o de lo que sea, de las iglesias evangélicas que también están movilizando. Vamos a seguir. Bueno, espero que... me gustaría que los senadores se pongan los pantalones largos y saquen esta ley, que es necesaria, ¿eh? Y que, o casualidad, digo, entre comillas, en los países centrales, en los países de más avanzada, en los países donde mejor vive la gente, el aborto existe, ¿eh? Digo, en donde no existe es en América Latina y en África, en los países más atrasados. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, y esto sí lo tiro en paso de comedia, pero no puedo dejar de decirlo. Ayer hubo una movilización frente a la Casa de Entre Ríos, de alrededor de 40 personas, 50 por ahí con suerte, de lo que yo llamo feminazis. Una movilización que pedía por la libertad de la asesina, confesa aparte también, Nair Galarza, ¿no? Había ahí 40, 50 personas que se dicen feministas, que dicen muerte al macho, estas cosas del fundamentalismo también, pero para decir la verdad, yo las vengo escuchando, las escucho en la radio, en donde salen, y la verdad que es bastante comedia todo lo que dicen. Todos los argumentos que dan por la libertad de Nair Galarza no se sostienen de ninguna manera. Fíjense lo que decía la proclama de estas chicas. Decía: Nair recibió lo que muchas entendemos como una condena ejemplar que pretende aleccionar a las lesbianas, gays, trans y mujeres que sufrimos a diario la violencia heteropatriarcal. Un chivo expiatorio que cumple la función de ocultar el inmenso daño que genera el amor romántico y la pareja heterosexual. ¿Escuchan lo que dicen? Si odio a la heterosexualidad, odio al macho. Esto es feminismo. Porque en todo caso, no queremos que haya violencia machista y patriarcal, pero tampoco queremos que haya violencia matriarcal. Pero bueno, dice: muerte al macho no es solo una metáfora, porque el miedo va a cambiar de bando cuando nuestra praxis política se salga de los márgenes de la protesta ciudadana, el bien común, la moral cristiana, la legalidad burguesa, la política tradicional y todo lo aceptable por el heterocapitalismo, perdón, no me entendía ni mi letra. Todo lo aceptable por el heterocapitalismo. Si esta gente quiere cambiar algo, bueno, que no cuenten con personas honestas. Los asesinos son asesinos y van a la cárcel. Si se ejerce violencia de género contra un varón, es lo mismo que si se ejerce contra una mujer. El manual de la Academia Española, el diccionario de la Academia Española, sacó, para igualar a las mujeres con los hombres, la palabra sexo débil. Cuando se puso que solamente se condenaba a la violencia de sexo en la última ley que se hizo contra las mujeres, se decía porque el hombre tiene más fuerza que la mujer, entonces la puede someter. Eso evidentemente, si somos todos iguales, hay mujeres, me consta y nos consta a todos, que tienen más fuerza que los hombres. Si la utilizan contra los hombres, creo que hay un problema. Por ahí habrá que modificar la ley. Ahora, bueno, esto es otro tipo de fundamentalismo que no sé a qué nos lleva. La verdad que no sé, no entiendo a qué nos lleva. ¿Quieren salir, chicas, a hacer un comando guerrillero y matar a todos los hombres? Y qué sé yo, háganlo, mátennos a todos. Y por ahí si son felices así. Pero esto de decir que muerte al macho, que el problema, la función de ocultar el inmenso daño que genera el amor romántico y la pareja heterosexual. ¿Saben qué lindo que es estar enamorado? Un hombre de un hombre, una mujer de una mujer y un hombre de una mujer. Y este es lindo, estar enamorado es lindo, todo, homosexuales, heterosexuales, todo. Pero bueno, parece que los heterosexuales... Yo me acuerdo, había una pintada que decía Macri hetero, es decir, como que eso es condenable, ser heterosexual. Bueno, en todo caso, en algún momento les pediremos perdones, los que somos heterosexuales, a estas chicas, ¿no? Porque no piensan así, ni las lesbianas que ellas dicen que representan, ni muchos gays que ellas dicen que representan, no piensan así. Evidentemente no piensan así, yo creo que piensan más en una integración como pensamos todos, en que cada uno haga lo que quiera, con respecto a su sexualidad. Bueno, esto es lo segundo, es decir, fundamentalismo, también tipo comedia, sinceramente comedia. Por suerte me puse contento cuando vi que eran nada más que 40, porque digo, si ahí van miles de chicas, digo, bueno, entonces estamos jodidos, si con este discurso van miles de chicas, estábamos jodidos. Bueno, y lo último, el tercer fundamentalismo, que también, vamos a decir la verdad, fundamentalismo con tono de comedia, fue el acto del lunes del kirchnerismo, en la movilización que hizo el kirchnerismo en contra del Fondo Monetario Internacional. Otro fundamentalismo, ¿no? Nosotros somos la patria, el que no viene a este acto no es la patria, es la antipatria. El que no está en este acto, donde estamos nosotros los que le pagamos al Fondo Monetario cuando nos pidió los 9.000 millones de dólares, que primero hicimos un acuerdo, le pedimos un crédito y después le pagamos, nosotros, los que pagamos las deudas ilegítimas, todas, nosotros, los que pagamos a Repsol 8.000 millones de dólares, nosotros los que le pagamos al Club de París tres veces lo que le debíamos, nosotros los que no revisamos nada, ahora le pedimos a este gobierno que revise todo, y me parece bien, yo se lo pido, ahora ustedes no se lo pidan, porque si no, ustedes hubieran revisado la deuda de 260 mil millones que nos dejaron, ¿eh? Así que bueno, la antipatria son ustedes, muchachos. La antipatria son ustedes, muchachos. Ustedes, fundamentalistas, kirchneristas. Ustedes son la antipatria. Ustedes son la antipatria. Y por suerte, no van a volver. Y por suerte, se va a generar en algún momento una alternativa de aquellos sectores honestos, de aquellos sectores progresistas, de aquellos sectores a los que nos preocupa la corrupción, a los que nos preocupa la inflación, pero siempre nos preocupó. Acá en este micrófono siempre hablamos de corrupción, siempre hablamos de inflación, siempre hablamos del no pago de las deudas ilegítimas, siempre, antes y ahora. Y vamos a seguir hablando, y vamos a tener que construir algo, porque ustedes no van a volver, y menos con ese discurso. Y menos con ese discurso, porque no le creen. ¿Quién está? Estaban ustedes solos. Estaban ustedes, porque ustedes lo que estaban haciendo ahí, en ese 9 de julio, no era defender la patria, era defender lo adebido, que hoy, como el hombre que fue cajero durante 30 años del matrimonio más chorro de la historia argentina, hablo de Néstor y Cristina Kirchner, ese hombre hoy no se atrevió a ir a Comodoro Py, hablo de debido, por el juicio a 11, y en una conferencia lo quiso lo que hacen las basuras, acusar a los pobres trabajadores que trabajan en condiciones terribles y que trabajaban en condiciones terribles en el ferrocarril, ¿eh? Y que con vagones sin frenos, con todo lo que todos sabemos, y acusarlo a él como el único responsable de la masacre de Once que generó la corrupción de ustedes, ¿eh? Así que nosotros vamos a seguir peleando, vamos a seguir peleando, vamos a seguir comentando, como por ejemplo ahora que el Correo quiere pagar menos porque son familiares de Macri los que tienen el Correo argentino y quieren arreglar para pagar menos de lo que quedaron debiendo al Estado. Y vamos a seguir hablando de cuando hacían que pagaban 300 pesos la gente de los planes sociales para apoyo a la campaña de Cambiemos, de los tarifazos, de los ajustes. Vamos a hablar de todo, pero ustedes, yo les diría, ustedes no son la patria. Si hay alguien que no es la patria, son ustedes. Pero como bien dije, lo de el feminazismo y lo de el kirchnerismo, eso lo dejo para la comedia. Lo que me preocupa es la tragedia si sigue avanzando la Iglesia. Diferente de perder la razón. Bueno, escuchábamos los Herman Hermits, de Herman Hermits, Don't Milk Today, Hoy No Hay Leche. Después vamos a escuchar otra versión y también comparar un poco las letras, ¿no? Cómo se cambian las letras. Esto justamente tiene que ver con con el amor romántico y la pareja heterosexual. Esta canción es la mujer que se va y que no queda la leche en la casa, no, que siempre estaba en la puerta, en la leche que la compraba la mujer. Bueno, pero después vamos a ver otra versión sobre esta misma canción. Faltan, creo que cuatro minutos más o menos para que termine el partido Inglaterra-Croacia. Gana Croacia 2-1. En el alargue se lo empató en el partido. En el alargue hizo un gol. Y si esto termina así, bueno, la final va a ser Francia-Croacia. Cosas que pasan. No te presenté hoy. En la producción está Camilo Ruiz, que está ahí laburando. Acá nos encuentra todos trabajando. Y Paula ya la presenté, que es la que ahora me va a sacar del aire. Los locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Hoy, al mediodía, una parte de la comunidad educativa de los comerciales 4 y 27 de San Telmo, el comercial Baldomero Fernández Moreno y el Antártida Argentina, marcharon justamente al Ministerio de Educación para reclamar porque tienen falta de gas y después del primer recreo se acaba el agua. Por este tema estamos comunicados con Cecilia Segovia, que es profesora de literatura y delegada de la UTE, de la Unión de Trabajadores de la Educación. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por interesarse. Bueno, contame un poco ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Que están sin gas? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué le dijeron hoy las autoridades? Bueno, nosotros estamos en este inmueble desde hace 3 años. Antes funcionábamos en la calle Bolívar junto con el Normal 3, en Bolívar al 1200. Cuando la NES empieza a aplicarse, que es la nueva escuela secundaria, el Normal 3 extiende su jornada. Y entonces ahí los comerciales empezamos a tener espacios muy reducidos. Y después de una lucha muy larga que dio la comunidad educativa para sostener las escuelas en el barrio, logramos que nos mudaran a este edificio que queda en Perú al 1300, a la vuelta. Y desde que nos mudamos hay problemas de infraestructura que prometieron que nos iban a solucionar, pero que hasta el día de hoy no han sido solucionados. Entre esos problemas tenemos problemas en el tendido eléctrico, por eso no se pueden colocar ventiladores. Dicen que van a hacer un tendido nuevo para colocar ventiladores que supuestamente ya tenemos asignados, pero que no llegan, pasan los veranos y no llegan. El edificio tiene gas, pero solo en un sector. Ahora, en principio, lo que hay que hacer es hacer un nuevo tendido de gas y ver que todo funcione y poner estufas en las aulas, en las preceptorías. Así que, por el momento, no tenemos calefacción en gran parte de la escuela. Sí. Y en relación al agua, bueno, es un problema que venimos arrastrando desde que estamos en el edificio. Parece que es un problema de presión de agua que se carga el tanque, pero que después de que lo empezamos a usar, imagínate que somos más o menos 500 personas que transitamos la escuela diariamente, sí. Después del primer recreo ya nos quedamos sin agua, el agua no se vuelve a cargar porque no da la presión del agua, y ya hicimos todos los reclamos correspondientes al ministerio, ante la supervisión, ante infraestructura, ante mantenimiento. Por eso llegamos hasta acá, sí. A tener que movilizarnos al ministerio, en donde, bueno, ¿y hoy? Recibieron... Sí. ¿Quién las recibió? Nos recibió un asesor y lo que nos dijo fue que el miércoles que viene vamos a poder participar de una reunión con infraestructura y con carrera docente, en donde en principio van a ver si pueden responder nuestro reclamo. De todas maneras, hay un plan de obra hecho que tiene unos plazos, sí, que no satisfacen a la comunidad educativa, porque claramente ya hace 3 años que venimos esperando respuestas. Sí. Y a todo esto se le suma que hay ratas por la escuela. Sí. Estamos trabajando con ratas, hacen desratizaciones que no funcionan. Y en el día de ayer aparecieron un montón de ratas en el primer piso, en el segundo piso. Y bueno, hubo a la tarde se suspendieron las clases, a la noche no. inquietudes. La verdad es que hay una situación de mucha precarización, tanto de los trabajadores y de las trabajadoras, como de los estudiantes y las estudiantes que asisten a la escuela, tanto en el turno de la tarde al Baldomero Fernández Moreno, como del turno de la noche, el turno vespertino, al Comercial 27 Andarte Argentina. ¿Cuántos alumnos son? Yo soy del Comercial 4 y te puedo decir que en el Comercial 4 tenemos más o menos 400 alumnos. Tenemos 6 primeros años, 6 divisiones de segundo año, 5 divisiones de tercero y 4 divisiones en cuarto y quinto. Y el otro debe ser más o menos lo mismo, ¿no? También. Y más, sí, tal vez un poco menos porque es a la noche, pero sí, es un número importante de personas que transitamos la escuela. ¿Qué? Más o menos entre preceptores, docentes, autoridades, personal administrativo, auxiliares, somos 160 o tal vez un poco más de trabajadores. Entonces, entre los pibes y los que vamos diariamente, es un número muy muy importante. Entonces, Cecilia, ustedes ahora quedaron en esta reunión, que ya y después vienen las vacaciones. La idea sería que si lo pueden solucionar en las vacaciones, ¿no? Por lo menos lo del gas y el agua, ¿no? Sí, las vacaciones comienzan ahora el lunes próximo, claro. Y la reunión es la tenemos el miércoles. Sí. Así que un poco también el pedido es que en las vacaciones, que ya pasaron 3 vacaciones de invierno, 3 vacaciones de verano, digamos, que venimos esperando, que se hagan los arreglos, pero bueno, la idea de ponernos en lucha y de movilizarnos tiene que ver con apurar los tiempos y con tener una solución realmente contundente a los problemas. Ahora, porque lo que siente la comunidad educativa es que vienen, nos hacen un arreglito, y con eso parece que ya está, claro. Y los problemas estructurales no se solucionan. Un parchecito para ir tirando, ¿no? Exacto. Lo atamos con alambre. Ahora, en ese lugar está alquilado hasta el 2019. ¿Eso sí. Lo tienen? ¿Después se van a otro lado? ¿Cómo es esto? Bueno, esa es otra de las... Pues se lo alquilan, creo que se lo alquilan a la Universidad Kennedy, ¿no? Exacto. Nosotros cuando nos mudamos, bueno, después de la lucha que se dio para quedarnos en el barrio, el inmueble que se consiguió desde la Universidad Kennedy, estamos ahí desde febrero de 2016 y ahora en febrero de 2019 vence el contrato de alquiler y tampoco el gobierno de la ciudad nos ha podido dar una respuesta en función de la continuidad de las escuelas. Nosotros lo que queremos saber es si las escuelas van a continuar en el barrio, si vamos a poder seguir trabajando ahí todos los que trabajamos. Y por supuesto que, bueno, es una duda que angustia mucho a la comunidad y que nos tiene muy muy expectantes porque dependen nuestros puestos de trabajo y depende de la educación de los pibes y de las pibas que asisten a la escuela. Claro, porque no saben de dónde van a estar, claro, si se vence el año que viene. Claro, y nosotros preguntamos y nadie nos dice nada. Muy informalmente dicen no va a pasar nada, pero ya ha habido experiencias de escuelas acá en la capital que han sido vendidos los inmuebles. Sí. Y que las escuelas han tenido que ser trasladadas, y bueno, los traslados de escuela siempre son muy dañinos para las comunidades educativas, porque implica trasladar muchas veces de barrio, trasladar puestos de trabajo, adaptarse a todo un nuevo escenario, y bueno, en este caso nosotros ya lo vivimos hace 3 años, y sería muy muy muy malo para la comunidad poder tener que vivirlo de nuevo. Y bueno, y llegamos ya para febrero, casi no falta nada, y seguimos sin respuestas. Así que también fuimos a solicitar información sobre este tema. Que todavía no la tienen, la información. Que todavía no la tienen. Se la darán el miércoles. Exacto. Así que lo que nosotros queremos es que nos respondan qué va a pasar con la escuela, qué va a pasar con las escuelas, y cómo se va a llevar a cabo el plan de infraestructura para hacer las reformas necesarias y para después mantener... lo que sea el edificio, digamos, el funcionamiento del edificio. Y ahora también una preocupación muy grande que tenemos es la plaga de roedores, que realmente también hay que tomar alguna medida un poco más fuerte, porque evidentemente las desratizaciones que se están haciendo no están funcionando. Claro. Y bueno, ya vemos ratas en todos los pisos, los compañeros que trabajan y las compañeras que trabajan a la noche las ven pasear, ven pasear las ratas, y bueno, la verdad es que también esos estamos en peligro, está en peligro la salud de los pibes, de las pibas, de los que trabajamos, de las que trabajamos. Está muy claro. Cecilia, una pregunta por ahí, puedes decir, ¿van a hacer algo? ¿Sabés si van a hacer algo por el tema salarios? Cambiando de tema, Sí, antes de cambiar de tema te cuento que... Ah, sí, contame si querés agregar algo. No, que el miércoles, que es la reunión a la que nos citaron, sí, estamos convocando a todos los miembros de la comunidad educativa, ajá, que quieran venir a acompañarnos a las 2:30 al ministerio. Perfecto. Eso como para pasarte ese chivo. Bueno. Y en relación al salario, bueno, lo que estamos esperando es un poco el plan de lucha de la CETERA y de la UTE para poder poner en marcha un reclamo contundente. Lo que se viene haciendo hasta ahora, paros aislados, con algunas movilizaciones, evidentemente no viene resultando. Sí. Y bueno, la oposición al sindicato, en este caso desde la lista multicolor, y los compañeros de otros sindicatos como ADEMIS, están exigiendo, sí, a la conducción del sindicato que, bueno, que realmente se ponga a la cabeza de la lucha. Se está llamando desde la UTE a un paro el 30, a un no inicio. Sí. Pero bueno, lo que se espera es algunas medidas un poco más contundentes y con proyección en el tiempo, porque realmente, el aumento que nos han dado es, sí, irrisorio. Está muy por debajo de la del 12%, de la, ¿no, Cecilia? Al momento 12%, se prevé, sí, que hasta fin de año sea un 15%, que es lo que se anunció por todos los medios. Claro, pero ya todos los gremios, bueno, ya hay gremios que ya tienen un 25%, hasta la burocracia Cavalieri logró un 25%, gastronómico... Sí. ¿No? Sí, y la inflación ya se prevé que va a estar del 30% todo el año. Claro, va a estar más, bueno, vamos a ser optimistas, ponerle que esté en 27, sí, pero en general están logrando con cláusula de revisión. Me llama la atención que esté, por eso te preguntaba, digo... No, acá en la ciudad, de hecho, la mesa salarial no se convocó más, sí, así que el gobierno del diálogo no convoca a los representantes gremiales tampoco a dialogar. Claro, el gobierno del diálogo no dialoga, sí. Exacto, no se firmó, por lo menos de los gremios más más representativos, los que tienen mayor cantidad de afiliados, no firmaron los acuerdos o la propuesta salarial, sí, y digamos el aumento se dio de hecho, no se aceptó, pero igual nos depositaron, claro, un aumento del 8 y ahora un aumento del 4 como para... para aliviar un poco las aguas, pero la realidad es que con ese porcentaje no podemos suplir toda la pérdida de compra que ha tenido nuestro salario. No, sí. Así que bueno, incluso se le suman los tarifazos y se le suma el aumento del transporte, los docentes y las docentes, estamos subidos en un colectivo, sí, yendo de una escuela a otra, sobre todo los docentes de media. Y eso también se ve, y no solo los tarifazos se ven en nuestros bolsillos, se ven en los bolsillos de los pibes, de la familia de los pibes y de las pibas, porque ya tenemos estudiantes que no pueden cargar la SUBE, que no pueden muchas veces venir a cursar porque no han tenido dinero para cargar la SUBE. Así que la situación que se vive ya de por sí es compleja, y a eso se le suma, por supuesto, lo que te comentaba antes del edificio y de todas las falencias que tenemos. Está claro. Cecilia, una idea, tendrían que ver el tema del boleto educativo. Eso está funcionando en alguna parte del país, en Córdoba y también en una parte en la provincia de Buenos Aires. Eso sería, aparte, por supuesto, de un aumento urgente, ¿no? Pero sí. Habría que proponerlo por ahí a los legisladores... De la capital, ¿no? Sí, muchos de nuestros estudiantes tienen el boleto porque tienen que ir en, sí, general a la línea de colectivo y que... Sí, pero digo, a nivel general, a los docentes también, sí, ayudaría. A los docentes también, por supuesto, sí, sí. Uh-huh. Es una deuda que se tiene con las comunidades educativas en general. Claro. Y bueno, y después también la pérdida de empleo de muchas de las familias que está haciendo realmente como mucho daño. Sí. La clase trabajadora en general y la población estudiantil en particular. Está claro. Bueno, Cecilia, ahí te dejo con la alarma sonando. Porque estoy en la calle. Te agradezco mucho por esta comunicación y vamos a estar pendientes de qué pasa el miércoles que viene. Muchas gracias por atendernos. Nos esperamos el miércoles. Bueno, muy amable. Adiós. Chao. Bueno, Cecilia Segovia, profesora de literatura, delegada de UTE, del Comercial 4, que, bueno, vieron lo que es, hay que ayudar a esta gente. Me hace acordar a las viejas luchas en el Mariano Acosta cuando se caía a pedazos. Bueno, ¿me volvés a sacar del aire? No hay... hay leche hoy, toda se terminó. Los niños llorarán, no tienen que comer. No hay leche hoy, su madre sufrirá por un poco de pan que no puede tener. Dime, señor, ¿por qué no hay igualdad? Dime, señor, dime por qué puedes cambiar a toda esta maldad. Dime, señor, ¿por qué no lo haces ya? Quiero saber por qué no puede ser que todos sean igual, que nadie sufra más. Hacer un mundo que sea diferente, en el que todos puedan disfrutar, y que la paz proteja con su sombra a la humanidad. No hay leche hoy, toda se terminó, los niños llorarán, no tienen que comer. No hay leche hoy, su madre sufrirá por un poco de pan que no puede tener. Dime, señor, ¿por qué no hay igualdad? Dime, señor, dime por qué puedes cambiar a toda esta maldad. Dime, señor, ¿por qué no lo haces ya? Quiero saber por qué no puede ser que todos sean igual, que nadie sufra más. Hacer un mundo que sea diferente, en el que todos puedan disfrutar, y que la paz proteja con su sombra a la humanidad. No hay leche hoy, toda se terminó, los niños llorarán, no tienen que comer. No hay leche hoy, su madre sufrirá por un poco de pan que no puede tener. Dime, señor, ¿por qué no hay igualdad? Dime, señor, dime por qué puedes cambiar a toda esta maldad. Dime, señor, ¿por qué no lo haces ya? Quiero saber por qué no puede ser que todos sean igual, que nadie sufra más. Hacer un mundo que sea diferente, en el que todos puedan disfrutar y que la paz. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Pensando con la nota que hice, Cetera está tan ocupada en defender a la patria, ¿viste? Que se olvida de reclamar por los aumentos salariales para los docentes. Están siempre, ¿viste?, ahí diciendo que son la patria, entonces se ve que no tienen tiempo para reclamar. Bueno, escuchábamos Los OVNIs, esto es un grupo mexicano famoso allá en los años 60, que tradujeron de libremente la canción Hoy no hay leche. Sí. Y la pasaron del romanticismo de la chica que se va y ya no puede tomar leche porque no vino el lechero que lo compraba ella. Claro. Pasaron a una canción de protesta durísima, dime. Claro, como que toman, o sea, la canción, en la letra de la canción, como que la leche viene a ser, viene a simbolizar la ausencia, ¿no? La ausencia de ella que se fue, claro, en la canción original. Y como que toman esa ausencia y la hacen algo que falta en todas las mesas. Claro, digamos. Lo cual no está mal porque era la época de las canciones de protesta, pero claro, digamos que no era lo que había querido claro, escribir. Sí, los Herman Hermes hicieron otra cosa. Exactamente. Otra cosa. Pero bueno. ¿De dónde son los OVNIs? mexicanos. Son mexicanos. Son mexicanos, son... como Chicharito. Podría ser chiste. Vamos, muy malo con eso. Bueno, ¿cómo ha terminado el partido? Oh, qué alegría. Que nosotros nos fuimos muy temprano. Así. No, muy. Yo me fui aparte. ¡Ganó Croacia! ¡Ganó Croacia! ¿Cómo debe haber estado la presidente esa que tienen impresentable? Ah, conservadora, qué sé yo. Acá me mandaron, hay un oyente que me manda cosas sobre esta presidente. Y dice, a ver, es la de Croacia. ¿Qué dice? ¿Qué podemos darle? Que ella se paga el pasaje. Bueno, toda una historia sobre esta mujer. Ah, sí, haciendo... Claro, la pasó... Dice, genial, pero ojo, hay que asegurarse de que las cámaras estén tomando las escenas. Dice, viste que ella aparece en las cámaras. No sea que haya que repetirlas como le pasó a la Argentina a CFK con Tinelli en el velatorio de su marido. No. Le dijeron a la mujer esta, la croata. Sí, porque son parecidas. Es de un partido conservador, es conservador así como... Como la Expresi, así medio chupacirio, ¿viste cómo era la Expresi? Que iba siempre a verlo a Bergoglio. Esta croata parece que también. Dice que estas campañas son organizadas al detalle, que tienen su centro en los medios masivos y su conferencia en todos los giles y los incapaces de ver más allá de lo que los poderosos les quieren hacer creer. Dice que está todo esto armado, me manda acá un oyente, Juan del Sur, al cual saludamos, ¿no? Que siempre habla con estas cosas. Claro, organizaron todo, ¿viste? Sí, por supuesto. No leo todo lo que dice. El otro día que me puse muy triste con la derrota de la madre Rusia, justamente frente a Croacia. Rusia, esos son unos turros, esos rusos. Bueno, frente a Croacia también, que cada dos por tres el director ponchaba a la presidente croata festejando los goles con la camiseta de Croacia, cuando en general siempre como que hay ciertos formalismos y demás, ¿no? Como que obviamente de alguna forma trata de llamar la atención desde ese lado. Y allí ponchaban a Macron, que hace el gol Francia va y saluda a todos. Era medio raro eso también. También estaba armado, viste, saludando. Yo hacía un gol y saludaba a las autoridades de lo contrario. Claro, acá parece una cargada, de la tipo... Bélgica, claro. La próxima será, ¿no? Y le daba la mano, decía, no, te felicito que nos dejaste hacer el gol. No entiendo qué. Bueno, así que la final... La final va a ser Francia-Croacia. El domingo. Exactamente, el domingo a las 12 del mediodía. Linda el tercer y cuarto puesto, lindo partido, ¿no? Sí, Bélgica-Inglaterra. Que van a jugar por segunda vez, porque los dos salieron del mismo grupo. Claro. Los dos salieron del grupo G, claro. Que jugaron los dos con suplentes, jugaron por nada porque estaban los dos clasificados y ahora van a jugar de nuevo por nada, ¿no? Claro. Así que... empataron, ¿no? Ganó 1-0 Bélgica. Ah, no, ganó Bélgica. Ganó Bélgica, tenés razón. Bueno, ya está, la columna de deportes ya está. ¿Por qué no le hablas a la gente lo que sabe? Hablarle de cine, dale. Sí, de deporte somos aficionados. Nosotros estamos, viste, tenemos una interna, viste. Sí, yo le digo a los oyentes, él es bilardista. No soy bilardista. Está con la teoría esa, y yo soy menotista, el tiqui-tiqui, bonito, Mbappé tirando caños, no, eso es lo que me gusta a mí. Mira, Mbappé mostrando la pelota, que la pisa en la cancha de la Ferrere, lo cuelgan de un ¿cómo juega ese? Ahora, una cosita ya que trajiste este tema. Ayer, que salió en plena calentura el jugador el de Bélgica, que probablemente pueda ganar el Balón de Oro del Mundial. Hazard. El 10 de muy Bélgica. Muy buen jugador. Un crack, el tipo, un jugadorazo. Agarró y dijo, prefiero perder con esta Bélgica que ganar como ganó Francia defendiéndose. Eso es una pelota. Eso es una boludez. Eso es una boludez. Ahora, todo el fundamentalismo, todos los fundamentalistas del tiki-tiki van un poco desde ese lado. A ver, primero juguemos bien, que jugando bien los resultados llegan. ¿Es así o no es así? ¿O uno prefiere ganar o prefiere tener un equipo que se adapte a la situación? Yo con Boca, y al rival también. Yo con Boca quiero ganar siempre, pero me gusta el juego bonito. Pero te gusta Mbappé tirando tacos. Me gustan los tacos de Mbappé y me gusta Iniesta... me gustaba Riquelme, yo viste disfruto eso. Porque ya fui, ya mi etapa de bilardista la tuve. Cuando había que colgarse el travesaño, uno se colgaba. Así es la cosa. No es tan así para mí. Pero yo, bueno, yo tenía un técnico que me decía, que era bilardista, evidentemente, me decía, pasa la pelota o pasa el jugador, los dos juntos nunca pasan. Pero eso es el... De Vicenzo se llamaba. Pero eso es pelota dividida uno en el manual del defensor. Si el jugador se está yendo y se te está yendo con la pelota, te tenés que tirar y lo camiseta o pantaloncito o un toquecito, lo que sea. La tarjeta te la van a sacar. Eso es a cualquier defensor, a cualquier jugador de... digamos, de características defensivas, que estén eso, no puede pasar. Los dos no. Bueno, nunca. Acá Camilo el bilardista, te propongo algo, vamos a adelantar la tanda un minuto y dale, venís y me contás, invítame a alguna película, porque de fútbol no me invité porque me vas a invitar a ver el partido. Terminamos a las piñas. ¿Te gustó el fútbol femenino el otro día? ¿Viste que juega, Boquita juega bien el fútbol femenino? Sí, he visto otros partidos de mejor desempeño. Sí. Siempre con Guay como que es un poco más más parejo, pero la verdad que las pasaron por arriba. Y ahí me di cuenta que no son más el sexo débil, las mujeres, más allá de lo que haya puesto la RAE, ya no es más el sexo débil, ahí te das cuenta del sexo débil. Yo no quisiera jugar contra esas chicas, viste, vi algunos fau que hicieron, no quisiera jugar. Dale. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Te cuento que hoy va a venir el colega Mario Hernández, el responsable de la editorial Metrópoli. Vamos a hablar un poco de cómo andan los libros que él edita y también un poco sobre la situación sindical y sobre algunas cosas que ha escrito él y que hay en sus libros. Mario Hernández es sociólogo y además periodista y amigo de la casa, colega. Dale. Recomendame algo del Tiki Tiki cineasta. Sí. A ver, ya la semana pasada nos fuimos poniendo un poco al día, hablamos de Western, un estreno que ya tenía un par de semanitas. No sé si... me gustaría saber si hay algún oyente por ahí que la haya visto la película, que diga, ¿no? Que nos comparta qué pensamientos tuvo, así que para eso puede llamarnos al 4864-0489 o al 4866-1095. También, bueno, nos pueden mandar un mensaje por Twitter, nos pueden tuitear en @loslocoslatribu, un mensajito directo en Facebook o alguna publicación, lo que quieran, Los Locos de Buenos Aires en Facebook o loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar si nos quieren mandar un mail. Bueno. Ahí manden, ¿no? Siempre vamos a recibir muy bien qué opinan de alguna de las películas de las que vayamos hablando, ¿no? También para saber, o mismo alguna recomendación también, ¿no? Que suene de vuelta, a ver, o consultas, vieron tal película, vieron tal serie, lo que sea, ¿no? Todo va a ser bien recibido para que se empiece a profundizar más este diálogo que queremos presentar, ¿no? Trayendo siempre por semana alguna película o algún producto audiovisual para que puedan disfrutar. Esta semana vamos a seguir poniéndonos al tanto porque nos han quedado películas colgadas de distintos estrenos que fueron pasando. De esta semana vamos a hablar de una película argentina, la primera película, la ópera prima de Ximena Blanco, que se estrenó el jueves pasado, la están proyectando en el Cine Gaumont, va a seguir esta semana que viene. La película se llama Paisaje, la cual está centrada en los 90 y cuenta sería la historia de unas chicas de provincia que vienen a la ciudad a una fiesta por medio de un chico que conoce una de ellas, un grupito de amigas adolescentes que vienen para experimentar lo que es la noche en la ciudad, ¿no? La noche porteña. Y como que ya desde el vamos toma de alguna forma esta especie de temática a lo Caperucita Roja, ¿no? Esto de las chicas, la adolescente perdiendo la inocencia, de alguna forma, o buscando perder la inocencia, encontrarse con nuevas experiencias para su cuerpo y también, ¿por qué no?, emocionales. La película es un poco un retrato de esto, logra hacerlo muy fielmente, por momentos parece hasta de alguna forma autobiográfica, podría hacerlo también, ¿no? Obviamente eso lo sabrá la directora o el, todo el equipo que trabajó atrás de esta película. Lo que logra muy bien es, de alguna forma, la película retratar distintos estilos y distintas, este, distintos, distintas formas de encarar este proceso de madurez, ¿no? En la adolescencia. El problema que a la vez un poco encontré con estos personajes es que al mismo tiempo como que tratan de, o mejor dicho, no tratan justamente de escaparle al estereotipo, como que los conflictos que tiene cada una de las chicas son conflictos demasiado comunes de pibas bien, podríamos decir, ¿no? De pibas de clase media alta, que tienen solamente la mirada fija en eso, en las cuestiones, las distintas situaciones por las cuales pasan. Una pelea con los padres, se hace la rebelde y fuma, por ejemplo. Otra, que empieza a tener relaciones con su novio y cree que está embarazada. Son distintas cosas que las van arrebatando de esta inocencia, la van llevando a la adultez, a las chicas, que son historias que no buscan sorprendernos en ningún momento, sino como mostrarnos esta cotidianeidad, ¿no? De estas pibas. Y desde ese lado me pareció como bastante, como un estereotipo bastante claro el hecho de llevarlo justamente a esos conflictos en particular, ¿no? Como que las pibas no pueden tener ningún otro tipo de conflicto que no sea ese. Pero bueno, más allá de esa cuestión, y más allá de que obviamente miles de chicas seguramente pasaron por eso y han pasado por etapas, por esa etapa, y teniendo esos mismos conflictos, y desde ese lado buscar una identificación, ¿no? Cuando una chica de esa edad vea la película, logra hacer un buen trabajo desde ese lado, ¿no? Logra captar esa inocencia, logra en los primeros minutos de la película, logra captar esa inmadurez de alguna forma también, y ese pasaje a tratar de adaptarse y sobrevivir a una noche que parece que, volviendo a la metáfora de Caperucita, ¿no? Trazando un paralelo, que aparece el lobo feroz, que también el cuento simbolizaba el hombre, y parece que se lo va a comer, se las va a comer a las chicas. Es una película bastante interesante, y al ser, la elegí esta vez, ya que al ser también Argentina, cada tanto vamos a hablar de alguna que otra producción nacional para fomentar que se consuma, ¿no? Porque este fin de semana, por ejemplo, al cine fueron cerca de 1,5 millones de personas, y la cartelera está dividida en producciones bastante grandes, y de las cuales una sola es argentina, coproducción con Telefe, etcétera, etcétera, que es Re Loca, la de Natalia Oreiro, que también quedó quinta en el ranking del fin de semana. Uh-huh. Seguramente sea la película argentina del año, pero no puede competir contra la número uno de Disney y Pixar, con Los Increíbles, ni menos con la de Jurassic Park, ¿no? Uh-huh. Así que también estas películas que parece que jamás fueron estrenadas, como por ejemplo Paisaje, que pasó sin este fin de semana, pasó con muy pocos espectadores. Tratemos de darle un empujoncito, ¿no? Para que empecemos a consumir un poco más Paisaje, el cine nacional. ¿Quiénes la protagonizan? ¿No? Son chicas, la verdad, realmente no las conozco. Son chicas que deben estar realizando sus primeros trabajos, ¿no? Así que ¿la recomendamos entonces? Sí, recomiendo la película, y también por esta cuestión de tratar de marcar un diálogo con el oyente, ¿no? A medida que vaya viendo, si va al cine, también que nos dé un parecer, ¿no? Porque hablé con gente que la película fue presentada en el Bafisi, ya la vi hace un tiempo, y hablé con gente con la cual también había visto esta película, y había distintas cuestiones dispares, ¿no? En las cuales se hacía mucha fuerza esto, como cerrando a la adolescente que tiene dos o tres problemas y nada más, ¿no? Cerrar la pérdida de la inocencia o la madurez de un adolescente, cerrarla a eso, cuídate, al cuídate usa forro, por ejemplo, ¿no? Reducirlo nada más a eso, y parece un poco burdo, ¿no? ¿Sigue pero en el Gomón? ¿Es el único lugar que está? Exactamente, no, tiene otras salas también, pero la que seguro va a estar esta semana entrante es en el Gomón. Uh-huh. Sala Gomón, kilómetro cero. ¿Sigue 30 pesos la entrada? Sí. Y descuento para jubilados. Sí, y para estudiantes. Ajá. Con credencial, con carné, con lo que sea, 10 pesitos. Bueno, un buen plan. Es un buen plan, ¿no? Y aparte le van a escapar un poco a lo que hablábamos, esta cartelera tan pesada, porque en el Gomón sabemos dan nada más que estrenos nacionales, y mismo, por más que esta película que nombré, la que protagoniza Natalia Oreiro, por más que es argentina, todavía no está en el Gomón, ¿no? Como que van a las cadenas más grandes que te cobran la entrada mucha guita para recaudar un poco ahí. Y a la vez está bueno que queden estos espacios para producciones nacionales que no tienen otras salas, ¿no? Que la cartelera comercial las devora. Vamos a verla entonces. Sí, ¿eh? Paisaje estrenó el jueves pasado, así que ahora estará una o dos semanitas más en el Gomón. Justo agarra las vacaciones de invierno, va a haber muchas cosas para chicos, ¿no? Sí. Ahora las vacaciones de invierno. Sí, de todo. Ahora mañana estrena otra película infantil, después también van a haber un montón de eventos por toda la ciudad de Buenos Aires, ni hablar teatro. Claro. Así que bueno, también nos vamos a ir ocupando. Hay de todo, aparte viste que del 14 al 29 vacaciones de invierno en los museos de la ciudad, viste, del 14 al 29 de julio. Ah, mira. Así que el que quiera ir a los museos, entra a la página de la ciudad. Y creo que la mayoría hay exposiciones, actividades, de todo, de los museos, y creo que, ¿cómo es? Que la mayoría son gratuitas, las entradas, o si no, cuestan muy poco, pero creo que la mayoría son gratuitas. Entran a las páginas de la ciudad, www.museos.buenosaires.gov.ar, y ahí se pueden ver qué hay de bueno para los chicos en los museos. Hay algunos Perfecto. Museos, suelo ir a veces, ¿viste? Esos museos que hay cosas antiguas, juguetes antiguos, en defensa, que están muy piolas. Ah, bueno, uno de esos conozco. Muy piolas. Bueno, gracias, defensa, Camilo. No, un placer. Bueno, buen programa ir al cine, sobre todo al Gomón, que la entrada está muy barata y se puede, es muy buena la pantalla, muy bueno las cosas, cómo se ven ahí. A veces, claro, cuando son estrenos es mucha la gente que hay. Uno de los grandes problemas que hay en estos días, no quiero dejar de pasar, son los temas laborales. Ayer estaba viendo C5N... y tenía placas que decía que no cobraban, ponían placas, ¿no?, en el medio de los programas. No están cobrando. ¿Qué problema con este? Porque ahí se ve la contradicción de nosotros, los periodistas, ¿no?, que van y hablan de todos los despidos, de todo lo que está pasando, pero no pueden explicar bien lo que está pasando en su canal, ahí donde ese canal que es un delincuente, digamos, de Cristóbal López, y que tienen serios problemas. Bueno, después vamos a hablar de algunos otros conflictos también que hay en nuestro gremio, pero ahora, hoy hubo una olla popular y una conferencia de prensa frente al Centro Gallego. El Centro Gallego, bueno, este sanatorio de mucho prestigio, hace días que está con, hace años que está con serios problemas, y nosotros estamos comunicados con una trabajadora del Centro Gallego, que es Yolanda Guitián. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a Radio La Tribu. Buenas tardes, gracias por el espacio. Gracias a vos por atendernos. Bueno, esto es medio reiterativo lo que pasa en el Centro Gallego, ¿no? Esto de que no cobren los sueldos, de que se atrase todo, ¿o me equivoco? Bueno, sí, la gravedad de estos últimos tiempos es inédita. Sí. Los trabajadores en esto, desde el 2015, se ha agudizado, viste, la situación de crisis del Centro Gallego. Mm. Recordemos que nosotros venimos con una situación de crisis económica a partir del 2012, sí, que allí el gobierno interviene y nos fuimos intervenidos por el juzgado número 54. Sí. Y bueno, tuvimos, desde a partir de allí tuvimos tres intervenciones, pero la última intervención que comienza en fines de 2015, sí, de Martín Moyano Barro, sí, que fue puesto justamente por el juzgado número 54, que viene de la mano del INAES, del ministro de Trabajo Triaca, sí, está vaciando como nunca el hospital saqueado. Sí. Nunca fue. Es, sí, inédito la gravedad que, sí, revierte la situación tanto de socios como de trabajadores en estos últimos dos años. Claro. Yo conozco, bueno, hace unos años me operaron ahí, así que conozco más o menos el funcionamiento. En algún momento funcionaba bastante bien. Sí, por haber ido, por conocer por trámites, hace como 4 o 5 años, bueno, porque el gobierno anterior creo que lo solucionó con las cápitas del PAMI, ¿no? Sí. Claro, pero el tema es que nunca atendieron al PAMI, ¿no? Eso se atendió con tiempo, sí, y después dejaba de atenderse, ¿no? Pero en estos últimos tiempos directamente, te imaginas, de tener una capacidad de 300 camas y, claro, que hasta el 2015 estuvimos trabajando con esa capacidad de cama, sí, con muchísima cirugía, pero cuando llega este interventor directamente anula todos los contratos que tenía con las obras sociales, sí, no se atienden más trabajadores de PAMI, bueno, se empieza el vaciamiento. Lo achica. Lo achica, ya empieza a perseguir a trabajadores, empieza con los despidos, no a los médicos, no, a los profesionales médicos no se les pagaba, por lo tanto se iban o iniciaban juicio, bueno, y después se empezó a cerrar sectores, a poner candados en los sectores, así que te podés imaginar, de 5 pisos que tiene el Centro Gallego, sí, para una capacidad de 300 camas, hoy solo tenemos funcionando un solo piso. Un solo piso con una terapia muy precaria en el sector de guardia. Sí. Así que la situación es de 1.500 trabajadores, han ejecutado el vaciamiento de trabajadores, hasta en este momento tenemos de 1.500, bajamos a 800, sin profesionales, sin medicamentos, se han llevado, han saqueado las herramientas de trabajo, de lavadero, de otros sectores también, muchos monitores se llevaron, o sea... ¿Y quién se lleva eso? La intervención misma. Y claro... Mira, este interventor fue nombrado por el juez a través, sí, del INAE, a través del ministro Triaca, vino para sanear la, sí, situación económica del gallego, sí, vino para recuperar todos los servicios nuevamente, ponerlo en pleno funcionamiento, pero muy por el contrario, hizo todo al revés. Vació, puso candado, echó a los médicos, despidió trabajadores, persiguió. Y en este último tiempo está en el plan y en la estrategia de hambrear a los trabajadores para que se vayan solos. Entonces, ¿cómo los hambrea? Dándoles 1.000 pesos por semana. Pero esto se hace con la complicidad de la comisión interna que responde a Héctor Daer, el triunviro de la CGT. Claro, y sanidad. Eso es grave. Por eso los trabajadores hemos decidido ya no tolerar más esto y salir a hacerlo visible, público, con ollas populares. Tenemos un plancito de lucha que lo estamos haciendo con una olla popular para poder visibilizar la situación y el reclamo nuestro, que es el pago de 8 meses de salario, sí, 2 aguinaldos. Sí. Y que no se puede denunciar que no se puede vivir con... No, está claro, Yolanda. Ahora, Yolanda, ¿y ustedes han hablado? ¿Qué les dicen las autoridades? Mira, nosotros hemos presentado un masivo petitorio a, sí, la dirección del INAES, que es donde pertenece la Mutual Centro Gallego. Sí. Hemos presentado este mismo petitorio también al juez Hernán Lieber, del juzgado número 54, denunciando las condiciones en las que estamos, también pidiendo reclamamos la renuncia inmediata de este interventor. Claro. Porque nunca vivimos esta situación trabajadores. Y Yolanda, en estos momentos, bueno, hoy fueron la olla popular y la denuncia ante la prensa, directamente no están atendiendo, ¿no? Porque me han comentado que hay gente que del PAMI 8 los mandan ahí porque corresponde ahí, pero no los atienden, directamente no están atendiendo, ¿no? Digo para que sepan los oyentes. Mira, hay denuncias por abandono de personas hechas por los propios socios. Sí. Por los propios socios. Y del PAMI ya directamente los derivan, no se atiende por falta de médico, por falta de insumos. Sí. ¿Te imaginas? No tenemos guante, no tenemos gasa, no funciona el quirófano. Es todo una situación de saqueo. Y estamos a cuatro cuadras de un congreso. Y por eso hoy también con los legisladores que se hicieron presentes en esta olla popular dijimos de que es la necesidad, ¿no?, de arbitrar las medidas para que ellos tomen intervención en esta situación, incluso con diputados también, para hacer un pedido de informe. Porque se está preparando, este vaciamiento se está haciendo para rematar el Centro Gallego, ¿sabes? Y para dejar afuera a trabajadores y a socios. Se hablaba que lo iba a comprar Favaloro, ¿no? La Fundación Favaloro, se hablaba que iba a invertir ahí. Pero bueno, la Fundación Favaloro la semana pasada echaron 50 personas, así que también es medio raro, ¿no?, que compraran esto, ¿no? Exacto, nosotros por eso salimos a denunciar esta maniobra que ellos decían, que consistía en forzar la venta del edificio a este grupo, Rivera Salud, como vos decís, denunciado por corrupción en España, en su propio país. Así que te imaginas, y sumándole esto, que donde están, que es el Hospital Favaloro, despiden a sus trabajadores, no pueden mantener a su propia gente, menos van a venir a mantener... A salvar la situación de los trabajadores. Está muy claro. Yolanda, bueno, decime qué piensan hacer ahora. Nosotros le vamos a dar continuidad a esto, visibilizando el próximo miércoles otra vez, con otra vez afuera, con una mateada será posiblemente, es lo que se está decidiendo. Y también queremos, se formó hoy una comisión de compañeros que va a ir a la legislatura, a la Cámara de Diputados, para pedirles que nos acompañen, ¿no?, a buscar una solución para no perder los puestos de trabajo, para recuperar y salvar al Centro Gallego, ¿viste? Porque creemos que en esta ciudad se necesitan muchos hospitales por la gran, ¿viste?, cantidad de demanda que existe en la ciudad. Así que no hay motivos para cerrar un hospital, y como bien digo, si hay plata para la timba financiera, para financiar, para que se lleven unos cuantos la plata, porque no, el gobierno tiene la obligación, por eso también hacemos un llamado al gobierno. Sí, aparte vendría muy bien para el PAMI, sobre todo, que tanto se necesita para esa sección. Yolanda, ¿de qué trabajas vos? Yo soy enfermera. Sí, trabajé 25 años ya de trabajo allí, ahí, en el Centro Gallego, y lo que estamos reclamando, que quede claro, es también... Desde hace tiempo que el Centro Gallego, ya que los que llegan no pueden darle una solución, que el gobierno plantee la integración del hospital a la red de hospitales públicos, claro, ¿no? Queremos eso, hace falta hospitales en la Cava. Está muy claro, Yolanda. Te agradecemos mucho por la comunicación, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por solidarizarse muy amable con la causa. Gracias por la amabilidad de atendernos, gracias. Gracias, muchas gracias, compañera. Yolanda Guitián, ¿eh? Es la situación del centro gallego, que es grave, muy, muy grave. Y aparte también, porque esto complica la atención del PAMI, porque todavía en algunos hospitales del PAMI, para hacer algunos estudios, derivan a la gente al Centro Gallego, y cuando va se encuentra que no están atendiendo. Eso también tendría que haber coordinación. Esperemos que el gobierno se haga cargo de esto, como se hizo en algún momento del Mistein y de otros hospitales. We'll be right back. tener. Y comencé a girar en la vuelta, pude ver del otro lado que sos un gran bailarín. Suéltame, que así sea tarde, quizás sin peso pueda subir. Abriéndome paso al fin al mundo del que salté. Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Los Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Bueno, se movió el banco, está Sole Vázquez en la operación técnica y como habíamos dicho está con nosotros Mario Hernández, colega periodista, sociólogo también, pero aparte maneja la editorial Metrópolis, una editorial muy interesante, y queríamos hablar de los libros y de todo esto que él aporta la editorial, todo lo que la editorial aporta al debate político, a la polémica. ¿Cómo te va, Mario? Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Roberto. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Mario lo pueden escuchar en FM La Boca, ¿no? Sí, tenemos ahí 5 programas. La pucha. Estamos los martes de 20 a 22, sí. Los miércoles de 9 a 10 de la mañana y los jueves de 18 a 20. Ajá. La 90.1. La 90.1, la radio de Boca. La radio del rock nacional. Y del rock nacional, claro. ¿No? Vos sabés que nosotros tenemos un amigo común que tiene también la radio del rock nacional, que es Frecuencia Cero. Así es, bueno, hay pica. Hay por pica eso. Hay pica por eso. Suele pasar, ¿viste? Suele pasar. Bueno, el último libro que saca la editorial es Independencia Hispanoamericana y Lucha de Clases. Es un libro. Yo lo ojeé, te prometo que lo voy a leer después porque me llegó el otro día. Y bueno, contame por qué esta editorial y por qué decidiste hacer todos estos aportes, ¿no? Primero porque hay que decir la verdad, empezaste con esta editorial en un momento muy complicado, ¿no? Es decir, sí, en el 2014. En el 2014. Empezaste en un momento muy complicado y hoy está más complicado. ¿Qué es lo que te impulsa esto, Mario? Mira, yo en realidad fue la idea de un amigo, de Chiche Vázquez, que yo lo conozco a Chiche de la militancia política de los 70. Él, digamos, es un poco... el organizador de la revista Herramienta, la editorial Herramienta, y yo le llevé una serie de proyectos y él me lo sugirió. Me dice, ¿por qué no armas una editorial? Yo estaba en ese momento por editar dos libros, El peronismo que no fue, un libro que hicimos muy buen libro, con lo leí, Gerardo Babio. Muy buen libro. Y Hugo Chávez, La Revolución Bolivariana. Y bueno, y tenía una serie de proyectos. Entonces me dice, vos conocés el circuito. Porque verdaderamente yo había coordinado la editorial Topía, siete años. Y me dijo, ¿por qué no más algo vos? O sea. Y bueno, así fue como me lancé. Y bueno, edité estos dos libros. Y bueno, y luego seguimos editando una serie de libros. Dentro del catálogo lo tenemos a Vicente Citolema con Luz en la Selva. El libro este de Olmedo Beluche, que es un sociólogo panameño. En realidad el último libro es Del sueño a la vigilia, de Daniel Omar de Lucía, que es una serie de estudios sobre los movimientos en torno a 1968, y ahora estamos preparando un libro de Lito Izán, que es el máximo investigador de las deudas, digamos. Él es belga. Sí. A Eric yo le publiqué dos artículos, uno en el debate Piketty y otro en un libro sobre la Revolución Rusa. Y bueno, confió en mí para que yo publique en Argentina, me mandó la traducción al español y los derechos de autor, me cedió los derechos para publicar un libro de próxima salida, un momento muy oportuno, por otra parte, ¿no? Claro, justo el tema de la deuda. El tema de la deuda la analiza, el tema de las deudas 200 años, entre ellas también la deuda argentina, y con un prólogo de Eduardo Lucita, ¿no? El economista de Lely. Exactamente. Sí, lo hemos consultado. Y bueno, tenemos previsto para fin de mes esa publicación. Y el mes que viene sale La situación de la clase obrera en China, que es un segundo libro que editamos sobre China, porque el primero fue ¿A dónde va China? ¿No? Y ahora hacemos La situación de la clase obrera en China, que bueno, con un trabajo de Jane Petras, con un trabajo de un compañero que ya participó del primer libro sobre China, que es Laufer, que es un especialista. Vamos a pedirle el prólogo a Slipak, que había participado del libro anterior. Y bueno, y con toda una segunda parte, que va a ser prácticamente la mitad del libro, 100, 150 páginas dedicadas a la situación de la clase obrera en China, que voy a escribir yo. Bueno, cuando uno ve tu editorial, porque yo recuerdo, bueno, ya vos decías el 2014, yo he leído algunos de los libros, uno que hiciste también sobre el Siriza, sobre Grecia, sí, ¿no? La tragedia griega. La tragedia griega. Esos son libros que uno saca en los momentos menos oportunos. Que salen y a los dos meses que escribimos acá, porque se fue toda la mierda ahí con Stipra. Pero bueno, pero siempre fueron libros. Lo cual quiere decir que, porque bueno, uno se lanza con uno, dos, tres libros, pero vos ya tenés unos cuantos libros, quiere decir que hay un consumo todavía del libro de papel y gente interesada en los temas políticos, bueno, como ¿no? todo, hay libros que bueno, tienen, como digo yo, por ejemplo, el debate de Piketty, que es la nave insignia de la editorial, nos dio muchas satisfacciones, sobre el libro de Piketty, precisamente, de Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI. Y bueno, y después vos también tenés libros que los autores te los pagan, ¿no? Claro, entonces se ocupan ellos de la directamente. Nosotros hacemos todo el trabajo editorial y el autor pone el dinero, como es el caso de Los ojos de piedra, resistencia de la mirada. Uh-huh. Es decir, hay una parte que editan ustedes, que digamos que sería la parte más política, ¿no? Hay una parte que editamos nosotros, como por ejemplo el caso de la Revolución Rusa, 100 años después, que ese es un libro que editamos nosotros. Bueno, el libro de Toussaint también lo editamos nosotros, y el libro, los libros de China también los editamos nosotros, el debate Piketty. Pero hay otros libros que lo financian los autores. Los mismos autores. Vos habías escrito en su momento un libro muy interesante sobre las empresas recuperadas, ¿no? Claro, es un libro que yo edité. ¿No tenés en vista de con Editorial Utopía? Agrandarlo. No, en el libro fue porque... un cierre porque yo había hecho, junto con Enrique Carpintero, habíamos compilado el primer libro que se editó sobre empresas recuperadas. En el año 2002. Uh-huh. Y siempre quedó el tema de reeditarlo, ese libro, y yo en realidad no quería reeditarlo porque yo decía que había que hacer un balance. Uh-huh. Entonces armé un libro en el año 2013, que editó Topía. Sí, sí, ese que editó la editorial Topía, un libro que realmente anduvo muy bien, se vendió muy bien, sobre todo, digamos, por fuera de lo que fueron las librerías, ¿no? Uh-huh. Es decir, un libro que caminó mucho en las charlas, en congresos, en presentaciones, uh-huh, en los encuentros que realiza Andrés Ruggeri, que organiza Andrés Ruggeri, que casualmente hoy estuvimos dialogando a la mañana. Mm. Y bueno, ahí realmente el libro caminó muy bien. También es un libro que se trabaja mucho y se usa mucho a nivel de lo que es los bachilleratos populares. Ajá. ¿Estás dando clases en los bachilleratos Estoy populares? Estoy dando clases en el bachillerato del Frente Popular de Dios Santillán, uh-huh, en la sede de Barracas. Uh-huh. Hace 6 años que estoy con eso, y comencé los 2 primeros años en el área de Ciencias Sociales, y hace 4 años que estoy dando clases de Economía Popular. Uh-huh. Y ahí se ha ahí se trabaja, nosotros trabajamos en el segundo cuatrimestre, trabajamos fábricas recuperadas. Ajá. O sea, arrancamos generalmente con una charla de Andrés Ruggeri, que presenta, uh-huh, el tema, y luego desarrollamos a lo largo del segundo cuatrimestre. Es un trabajo que yo hago con una de mis hijas, con Ana Laura, ella da la parte de proyectual. Mm. Un taller de textil. Uh-huh. Y yo hago la parte teórica, ¿no? Uh-huh. Hacemos revolución industrial, la primera parte, bueno, las formas de organización del trabajo del capitalismo. Uh-huh. Es decir, taylorismo, fordismo. Uh-huh. Bueno, ahora nos metimos con la inteligencia artificial también. Trabajo precarizado, y en la segunda parte damos fábricas recuperadas y las cooperativas, pero las cooperativas de trabajadores, ¿no? ¿Y cómo ves el tema ahora de las fábricas recuperadas? Mira, ¿qué sabes de ahora? Casualmente estábamos hablando hoy con Andrés, porque uno lo que ve que hay muchas que uno ni se ha enterado, que viste que se han ido formando en los últimos años nuevamente, ¿no? Sí, bueno, actualmente la ese tipo de economía nuclea 25.000 trabajadores. 25.000 trabajadores hoy hay en fábricas recuperadas. Pero con una situación muy complicada, sobre todo por los aumentos de tarifas, que han impactado. Justamente la semana pasada ocuparon el hall durante algunas horas del Ministerio de Energía. Ayer tuvieron una reunión donde estaban pidiendo alguna suerte, digamos, de contemplación con respecto a las tarifas, porque bueno, estamos atravesando una situación muy muy complicada, fundamentalmente los gastos de electricidad, de gas. Me contaba Andrés, en el caso del vago en el agua, Es decir, y después siempre la persecución, ¿no? La persecución judicial que siempre está allí, caso de la toma de Rosario. Sí, porque en general nunca se pudo sacar una ley, ¿no? Y mira, yo siempre relato una ley el caso, nacional... caso de IMPA, ¿no? Claro. IMPA sale la expropiación por decreto el último día del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso fue producto de una apretada. Es decir, el último día las mujeres de IMPA fueron a la casa de gobierno, bueno, Cristina, firmá. Pero, por ejemplo, el Bauen, bueno, quedó en el aire. Quedó en el aire, sí, sigue estando en el aire. Y sigue estando en una situación complicada. Bueno, la toma ahora en Rosario han vuelto a la carga. Bueno, la toma lo que pasa es que tiene un predio en un lugar. Claro, sí, la calle Urquiza. Claro, un lugar central de Rosario. Central, claro, pleno centro. Exacto. Entonces, bueno, siempre está la disputa, ¿no?, por ese predio. Aunque, bueno, Carlos Julli ha sabido desarrollar una actividad que ha nucleado a muchos sectores sociales, políticos, es decir, una especie de IMPA, ¿no? Una especie de IMPA en el sentido de una apertura, ¿no? Ahora, hay como que dos grupos, así a grandes rasgos, hay algunos grupos que han podido seguir con su función, digamos, lo que hacían, qué sé yo, el Bauen sigue haciendo lo que hacía, tenés cantidad de pizzerías que funcionan, como la Casona, que ahora se mudó. Se mudó la Casona, claro, y abrió un local en Lanús. Claro, y abrió otro local, y eso funciona. Después hay otros que se tuvieron que reconvertir, que se IMPA era una empresa metalúrgica y digamos que hoy la mayoría lo ocupa los talleres profesionales, digamos, de enseñanza y otras cosas, ¿no? Sí, IMPA sigue haciendo siempre, digamos, porque alguna actividad productiva. Claro, pero... Lo que pasa es que IMPA hoy en día tiene alrededor de 45, 50 trabajadores. Claro, fue una empresa que... Y ha desarrollado, bueno, toda una actividad que siempre la tuvo, ¿no? Cultural, tiene un bachillerato popular que asiste en 250 personas. Sí, está el canal Barricada TV, que la verdad me sorprendió. Yo estoy haciendo ahí una columna sindical con Eduardo Lucito una vez por mes. La verdad que me sorprendió la profesionalidad de Barricada TV, ¿no? Es decir, realmente... Muy buenos equipos, gente muy preparada, un gran trabajo ha hecho ahí mi amiga Natalia Vinelli. Natalia Vinelli. Sí. Mario, ¿por qué no le decimos a la gente dónde se consiguen los libros? Los libros se consiguen en cualquier librería. Están en todas, ¿no? Del centro de Buenos Aires. Sí. Tenemos una distribuidora. Que llega, digamos, la Hernández, bueno, en todas las librerías del Centro Cultural de la Cooperación, en todos lados pueden encontrar los libros. Se dificulta más en el interior, casualmente Vicente Cito Lema, que es un gran vendedor aparte de todas las cosas. Ah, esa no la tenía. En último me vendió 50 libros. Ah, la pucha. Porque, bueno, son libros que al interior se dificulta un poco más. Y entonces Vicente se pone los libros al hombro, se los lleva a Neuquén, a Resistencia, a los distintos lugares donde él concurre habitualmente. Y ahí coloca. Y mira, ahí coloca. Y en Tandil el otro día que lo invitaron a presentar una obra de teatro y una conferencia, se llevó 30 libros y lo vendió los 30, ¿no? Entonces, porque, bueno, ya el interior se dificulta, pero en Buenos Aires, en las principales librerías... ¿Ahí solo se dificulta o aparte también la gente lee menos? No, hay avidez. Lo que pasa es que hay problemas. Yo he probado... cuando he viajado al interior, de dejar en algunas librerías, y en general después no te rinden la... Ah, claro. Entonces eso es un problema. Es un problema, claro. Es un problema, y lo mismo le pasa a los distribuidores de Buenos Aires, que mandan material al interior y lamentablemente después... Claro, después cobrar es un problema. Exactamente. Claro, es un problema... Salvo excepciones, que las hay, ¿no? Claro. Pero claro, y los libros no podés, como otros artículos, que se, directamente se los mandan contra entrega. ¿No? En el Chaco y en el litoral tengo 50 libros dando vuelta que nunca los pude cobrar. Claro. A pesar de que yo he viajado al Chaco, he presentado libros en el Chaco, y nunca los pude cobrar. Ni en librerías, que están... En la principal librería de Resistencia y el litoral. Claro. La principal. Es un problema eso. Es un problema. Es un gran problema. No solamente en el ámbito del Chaco y el litoral, sino inclusive Paraguay. Uh-huh. Es una librería y editorial que tiene 16 librerías en toda la zona, a la cual yo le he dejado distintos libros, he presentado libros y demás, y nunca pude cobrar un solo libro. Eso es un tema para todos aquellos que editan, ¿no? Y que todo el esfuerzo que ustedes hacen con, claro, los libros, no puede cobrarlo después, es un Entonces, problema. Entonces el distribuidor se cuida muchas veces de mandar al interior, salvo que tenga conozca, ¿no? Claro. Se cuida mucho. Entonces, ¿qué es lo que me decía Vicente? Es decir, estos libros, por ejemplo, el libro de Vicente Citolema sobre la niñez y adolescencia de Enrique Pichón Rivier, que es Luz en la Selva, sí, es un libro que en el interior prácticamente no se conoce, salvo aquellos lugares donde viaja Vicente a dar curso y lo puede colocar ahí. Efectivamente. Mario, entonces se consiguen en cualquier librería, la editorial, sí, es Metrópolis, hay cantidad de temas, él estuvo comentando, que son muy interesantes, así que sería bueno que cuando vayan a las librerías, si quieren libros para poder polemizar, compren los libros de Editorial Metrópolis. Yo te voy a aprovechar los últimos 5 minutos porque vos, aparte, sos columnista, bueno, en Barricada TV, pero también de la red Eco Alternativo. Un panorama, 5 minutos, sobre la situación sindical hoy, ¿cómo la ves? Así, si tenés que titular... ¿Cómo está la situación sindical? Mira, nosotros acabamos de hablar con la gente del Centro Gallego, que están ahí con problemas, vienen desde hace muchos años, pero ahora se agravó en el último tiempo. El otro día estuvimos con la gente de la clínica Favaloro, 50 despidos. Bueno, C5N saca placa que dice que no cobran desde abril, C5N, lo cual también llama la atención porque toda la clase política va ahí, denuncia los despidos de otro lado y todo, y no se denuncia lo de... Sí, lo que pasa con Radio del Plata, ¿no? Lo que pasa con Radio del Plata, bueno, ni que hablar el tema Telan, que ahí pasaron el rastrillo con todo. ¿Qué tema es? Telan, que inclusive hay resolución de un fiscal. ¿O? Sí. Que por supuesto el gobierno no ha cumplido en torno a la reincorporación de los despedidos, porque el fiscal entiende que hubo razones ideológicas, y son empleados del Estado, no pueden ser despedidos si no hay un sumario previo. Claro. Y esto es muy grave porque el ministro de Trabajo, en Tucumán, avaló los despidos. Es decir, lo que tendría que ser un ente, digamos, de entendimiento, claro, de diálogo, de acercamiento de las partes, para conciliar, claro. Se pone del lado de... en este caso, de, bueno, los que despiden. De los que despiden, de Lombardi. Claro, porque ahí lo es el despedir 357 personas es una burrada total. Y 100 mujeres cabeza de familia. Claro. No es un tema menor. Claro, eso es una terrible burrada. Ahora, dentro de esos 357, por ahí hay 10, 15 que se querían ir, o que les convenía, o que estaban en edad de jubilarse. Pero es una barbaridad, han mezclado todo, y dijeron, bueno, echemos 357, porque ayer veía en la página del Citapren que el Citapren decía, bueno, festejamos que reincorporaron a una compañera de los 357, sí, pero una... Es decir, parece una cosa que tarde o que van a tener que reincorporarlos a todos y después en todo caso dialogar. No vamos sé. A ver, vamos vale, a ver no sé. Porque las autoridades han desaparecido. No, lo que yo digo por ahí es una expresión de deseo, viste, que lo reincorporan. Desapareció del 26 de junio tanto las autoridades de Poussá como las autoridades de Telan, más los cuadros intermedios han desaparecido de las oficinas, inclusive más. Mandaron un telegrama, un email a los empleados para que a partir de ayer... ¿Se presentaron a la nueva empresa? No concurrieran. Ah, que no concurrieran. Que no concurrieran. A los que les habían dicho que eran de la que nueva. No concurrieran porque, bueno, debido bueno, a las actividades, a la ocupación de la empresa, etcétera, etcétera. Esa es una realidad... La realidad de los 3.000 trabajadores despedidos de prensa, ¿no? Sí, a lo largo de estos 2 años y medio. Bueno, y ahora viene también el tema, digamos, de los trabajadores del Estado. Se han congelado las vacantes. Se congelaron las vacantes, sí. Se han despedido, o por lo menos a partir del 1 de enero de 2019, cesan los contratos con las universidades, eso afecta casi a 6.000 trabajadores, ya muchos no se lo habían renovado porque eran 17.000 en total. Bueno, hay distintas situaciones. Se resolvió el conflicto docente en Chubut. Sí, se resolvió, sí, sí. Bueno, eso es una buena noticia. Y mañana, bueno... Mañana van a la puerta de los supermercados varios movimientos sociales, que no están dentro de lo que sería los San Cayetano. Sí, después del diálogo que tuvieron con que Carolina Escatale. Los invitó a tomar café. A tomar café, claro. Los invitó a tomar café. Y bueno, también una nueva movilización del sindicalismo combativo a Plaza de Mayo a las 16:30 horas. Mañana, ¿no? Mañana también. Mañana, bueno, está también la movilización al Ministerio de Salud que hacen los trabajadores que se oponen al 5x1. Al 5x1, sí, meter en el Muñiz. Que salen del Muñiz a las 11 y van al Ministerio de Salud. O sea, los conflictos abundan. Claro, y hay algunos que hemos dejado de hablar y que están latentes, los conflictos en el INTI, el Posada, ¿no? El INTI, porque Posada, ese es el tema, que siguen Senasa, ahí. Senasa. Claro, así, ¿no? Que estamos en un problema, en un problema serio. Mario, yo te agradezco que hayas venido. No, al contrario. Entonces, Mario Hernández, Editorial Metrópolis, vean, hay cantidad de libros, busquen el catálogo, está también en internet, y todos aquellos libros que sirven para el debate, más en este momento, es importante que se lean. Gracias, Mario, por no, haber venido. No, al contrario, gracias, Roberto. Quédense, que ahora viene lo mejor. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.